hace que pasara. Querida, tú eres parte de mi vida y de mi adoración. Tú conoces bien mi herida, ya no habrá más despedida.